Así, repaso la dinámica del día de hoy. Nosotros nos vamos a dirigir a la Rotonda de la Hispanidad. Ahí vamos a estar reunidos con el TEC y con la UNED, esperando a que el resto de las organizaciones sociales, incluyendo la UTN y la UNA, se nos unan en la Hispanidad para luego hacer la marcha hacia Casa Presidencial. Agradecemos, Juan. Como lo indiqué, estamos completamente seguros que será un oportuno llamado de atención al señor presidente de la República, que a muy corto plazo vamos a estar reunidos. Un especial saludo para los... Muy buenos días a todas y todos. Me uno también al agradecimiento por asistir a esta importante manifestación el día de hoy. Ahora más temprano estaba en Canal 15 en una entrevista y uno de los señalamientos que hacíamos es que es la primera vez desde hace muchísimos años que tenemos un chop suey tan fuerte, como diría el señor presidente, ¿verdad? Que no sé cuál palabra va a utilizar en la conferencia, probablemente que va a ser el día de hoy, para descalificar a esta importante manifestación, porque en efecto son un conjunto de organizaciones que muchas personas podrán decir que tiene que ver esto con aquella otra cosa. Bueno, es que tiene todo que ver, porque lo que está en juego en este momento es el bienestar de las y los costarricenses, de todas las personas que habitan en nuestro país, y esa es la razón por la que hoy como comunidad universitaria nos estamos movilizando. Más allá de pedir el presupuesto justo para las universidades públicas, para la educación pública en general, también tenemos una importante conciencia y una importante sensibilización de que nuestra labor como universidad pública es estar ahí junto con el pueblo costarricense. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, y pues también quisiera que entonces nos demos un aplauso a todas y todos por esa importante labor social que estamos cumpliendo hoy también, porque nuestro papel como universidad pública no solamente es en las aulas, aquí en las diferentes sedes que hay en nuestro país, sino también esa labor en las calles. Muchas gracias. Varios sectores sociales del país se han reunido desde hace meses con el claro propósito de hacer esta convocatoria, esta marcha nacional, con una propuesta muy clara. El fondo de la solicitud con esta propuesta, con esta marcha, es hacer un llamado al presidente de la República para que haga una convocatoria a un diálogo nacional, un diálogo en el cual podamos hablar sobre cultura y arte, que podamos hablar sobre vivienda, que podamos hablar sobre el agro y soberanía alimentaria, que podamos hablar sobre educación, que podamos hablar sobre salud y muchos otros temas que están olvidados, rezagados en nuestro país. Cada uno de los que estamos aquí, hoy ya teníamos la plata como las televisoras que lo dijeron al pueblo en la mañana. Es peleado en defensa de la salud social, en defensa del sector agrícola, el cual nos ha confiado sin tener piedad de ellos, en defensa de la educación. Hoy nos motiva que nos recordemos este día, porque vendrán más presidentes, vendrán más juntas directivas. La educación, la salud, el agro, que no sostiene. Esta lucha no es por mí, es por ustedes también, compañeros policías y de tránsito. Esta lucha es por todos los costarricenses. Ustedes también viven, al igual que nosotros, en las aulas, lugares que se caen a pedazos. No tenemos agua, no hay baños, no hay presupuesto. Salimos a trabajar con lo mínimo. Querido compañero de tránsito, policía, ese es nuestro derecho. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Pedimos el derecho a la libre expresión. Pedimos el derecho a marchar por usted, por mí, por todos los costarricenses que vienen. Yo tengo 30 años y más de estar en las aulas y he vivido las calamidades que pasamos. He vivido lo que sufren los niños. ¿Qué es lo que quieren? Privatizar la educación. Abran los ojos. Sus hijos van a las escuelas públicas porque no nos alcanza salario para pagar privado. Sus hijos van al Seguro Social, al EBAI, y ustedes seguramente van desde la madrugada a sacar cita porque no podemos pagar encima. Sus hijos también tienen que padecer hambre y frío, como los míos y como los de todos los costarricenses. Esta lucha es por todos. Esta lucha es por reivindicar los derechos de los costarricenses. No es una lucha solo magisterial, es una lucha por el agro, por la policía, por la salud. Es una lucha por todos. Basta ya, señor presidente Chávez, de tantos atropellos. Basta ya, señor presidente. Los costarricenses no somos tontos. Los costarricenses sabemos luchar pacíficamente, pero sabemos resistir. Póngale un alto ya a sus políticas neoliberales, políticas de ultraderecha, que nos tienen con hambre, que tienen a este pueblo en la calle. Compañeros, entendemos su posición, pero esto no es legal. El libre tránsito, ustedes están obstaculizando. Ustedes mismos entonces podrían arrestarse porque están cerrando una calle pública. Señores, liberen ya el paso. Ni un paso atrás, compañeros. Bueno, yo soy estudiante del colegio y hoy vine a apoyar a todos los profesores, en especial a mi mamá, a defender los derechos de todos los profesores de este país. Por eso, hoy voy a decirles una retaída. ¡Bomba! De haber nacido en un país diferente, esto salió a la estilo de Vicente. Pero yo nací tico, libre e independiente. No hacemos desfiles de soldados, sino hacemos pasacalles con bastoneras, bandas y niños educados. Aquí en mi tierra el sonar de la trompeta no es para anunciar un batallón o la guerra, sino para que larguen un falso o el grito de puerta. Pero hoy el pueblo se retuerce en las calles, retumba el clamor de la población hacia los gobernantes. Hoy Costa Rica quiere ser libre de la corrupción, de la mano del villano que por querer darlo tiempo a los veces para meter la mano a la patria de la tradición y a la tierra que lo vio nacer. Yo guardo la esperanza de construir una Costa Rica mejor. Señores jerarcas del gobierno, si ustedes quieren saber cómo gobernar, vaya y le pregunta a un boyero, a un pescador, al abuelo. Pregúntele a la madre que sola sacó una familia de 8 hijos o más, de esas madres que hicieron de tripa corazón. Hoy un doctor, un educador o un contador con orgullo le llenan el corazón, porque solo ella y Dios saben cómo mantuvieron y le dieron el estudio a ese familión. Señores jerarcas del gobierno, si ustedes quieren saber lo que es trabajo fuerte, vayan a Guanacaste y trabajen a 35 grados de caliente. Y así ustedes sabrán lo que es ganarse las cosas con el sudor de su frente. No. Costa Rica no necesita ningún letrado de Harvard, no necesita más asesores de ley, no necesita más empresarios que hagan chorizo con la plata del pueblo. Con trabajo y honradez se puede levantar Costa Rica. Por eso, hoy más que nunca, vivamos libres, soberanos e independientes. Gobierno, hay que ver las vueltas que dan, con estudiantes que caminan para el frente y un gobierno que camina para atrás. ¿Se sabe la coreografía? Con estudiantes que caminan para el frente y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, con estudiantes que caminan para el frente y un hacia la fuente de la hispanidad y miren hacia adelante. Hoy llenaremos las calles de este país de gente que sale a defender la caja, de gente que sale a defender la educación, de gente que sale a defender el agua, la agricultura y la seguridad social de este país. Hoy llenamos las calles para que el gobierno se dé por enterado de que no puede gobernar como está gobernando, y hoy le venimos a exigir respeto por este pueblo y financiamiento para la caja y para la educación. ¡Viva el pueblo de Costa Rica en la calle! ¡Arriba los trabajadores y el pueblo unidos! ¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo! Que tenemos nosotros, la Alianza Campesina del Norte, la gente que vivimos sembrando la agricultura día con día, los que nos levantamos desde las 3 de la mañana a labrar la tierra. Queremos agradecerle a todos ustedes, compañeros, y gracias por ser solidarios con nosotros. Gracias por ese apoyo que nos están dando el día de hoy. Y los unimos con ustedes también en esta lucha, en este trabajo que ustedes también están realizando por su gente. Yo como representante de la Alianza Campesina, que donde estamos 6 asentamientos, que estamos pasando, como dicen, penurias, porque el gobierno no nos quiere dar a nosotros la declaratoria de interés público. Allá la gente de Medio Queso, la gente de Coquital, la gente de allá de San Pablo, la gente de Los Llanos, también la gente de Monteverde y también nuestra gente de La Guaria. Nosotros somos la gente del norte. Hemos venido aquí a unirnos con ustedes a esta gran marcha. ¡Vamos a la gente que viene por las calles! Fuera por su incompetencia, por sus malas decisiones, por pensar que la salud de ustedes, compatriotas, de todos se compra, por pensar que hacer hospitales nuevos que ocupan, que tienen informes técnicos, no sirve. No, señora, así no es. La salud no se cambia con una tarjeta que usted quiera hacer. La repudia, que el pueblo de Costa Rica le pide que se vaya fuera de la caja, fuera Marta Esquivel. Y hoy está aquí el pueblo exigiendo el derecho contra la tijera neoliberal. El presidente, en vez de meter en cintura a los empresarios evasores, los sigue alcahueteando. Él fue ministro de Hacienda del PAC y sabe quiénes son los esto. Así es que hoy el pueblo se manifiesta y exige que se meta en cintura a los evasores. ¡Fuera Marta! Dice la compañera Natalia, esto apenas está comenzando, compañeros y compañeras. Las organizaciones sociales y populares están empezando a calentar motores apenas. Así que no se equivoque, Rodrigo Chávez. No se equivoque, no piense que porque nos pone una grúa aquí enfrente nos va a detener. Las organizaciones populares en Costa Rica se están dando cuenta de la clase de demagogo que es usted, Rodrigo Chávez, de la clase de mentiroso. Hace unos días, el presidente Rodrigo Chávez, en rueda nacional, dijo que le iba a devolver a la vivienda de los pobres 30 mil millones de colones. Dijo que el presupuesto para vivienda social este año iba a ser de 170 mil millones, pero no ha hecho absolutamente nada. Más bien, va a quitar el bono de vivienda, esa es su propuesta. Por eso, hoy vino una columna nutrida del bloque de vivienda a decirle al presidente Chávez, ya basta, no vamos a permitir más recortes en vivienda, no vamos a permitir más recortes en educación y por supuesto que no vamos a permitir más recortes en salud. Compañeros y compañeras, este gobierno quiere venir a decir que el problema de la caja es un problema de gobiernos anteriores. Pero es un mentiroso y un farsante, porque este gobierno, el gobierno de Chávez, le debe a la caja 230 mil millones de colones que no ha pagado en el último año por concepto de cuotas del Estado que le debe a la Seguridad Social, entre otras cosas. Y por eso nosotros venimos a decirle hoy al presidente Chávez y a su ministro de Hacienda, Noye Costa, suelten el perro, páguenle a la caja. ¿De quién es la caja? Del pueblo que trabaja. ¿De quién es la caja? Del pueblo que trabaja. ¿De quién es la caja? Del pueblo que trabaja. ¿De quién es la caja? Del pueblo que trabaja. Compañeros y compañeras, nos estamos despidiendo hoy, pero con el compromiso. ¿Por qué lo bloquean? ¿Acaso la marcha, como pidió el gobierno? política cuando el pueblo de Costa Rica ha sido violento. Somos gente que trabaja, somos gente que vino a defender la educación, la salud, los derechos de la gente de Costa Rica. ¿Por qué el gobierno nos bloquea? Que abran paso. Juntémonos aquí, compañeros y compañeras, y le pedimos a los oficiales de tránsito y a la policía que respeten al pueblo de Costa Rica y que ustedes también son parte de nuestra clase trabajadora. Ustedes son trabajadores y trabajadoras de este país. Ustedes se ganan un salario honesta y dignamente. No sean peores de que los quieren o quieren poner a pegar. Tener tenemos derecho a una beca. Aquí estamos diferentes sectores, las universidades públicas, el sector agro, el sector trabajador, la salud pública es un derecho humano. Se lo recuerdo que Costa Rica se fundó bajo un Estado social de derecho y usted no puede venir a desmantelarlo con sus políticas de cortistas. Y usted no puede venir a hacer recortes al Ministerio de Cultura y Juventud. Son parte de la movilidad social del país. Les recuerdo también ir a leer la Constitución y ver que el 8% nos pertenece a toda la educación pública y ese 1,5 a las universidades públicas. Les recuerdo que la UCR, la UNA, el TEC, la UTN y la UNED son pilares fundamentales del desarrollo social de este país. No solo sirve para formar profesionales, forma seres humanos e incide en las comunidades con acción social, con investigación y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la UCR, como mejor universidad del país de Centroamérica y América Latina, estamos aquí presentes como movimiento estudiantil para ponerle un alto a sus decisiones irresponsables y egoístas. Hoy le recordamos a Chávez que jamás estuvimos de acuerdo que un acosador llegara a la presidencia. Con una petición en específico, y así no son las cosas, ¿no, señor presidente? No tenemos los movimientos sociales por qué trabajar en separado. Hoy estamos haciendo una demostración importante de que no solamente estamos peleando por la educación, no solamente estamos peleando por el Fondo Especial para la Educación Superior Pública de este país, sino que estamos presentes y peleamos por todo el bienestar de Costa Rica. Tenemos una labor importante como estudiantes de las universidades públicas de estar presentes. Yo, como presidenta de la FEU, lamento muchísimo que mi homóloga, presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, aproveche la plataforma que tiene desde la FEITEC para dejarse decir cosas como que las universidades solamente tienen que pelear por la educación, porque esa no es la realidad. Las universidades públicas son para el pueblo costarricense en todos los niveles. Chance al compañero que se oiga con fuerza. ¡Fuera Chávez! ¡Fuera Chávez! ¡Fuera Chávez! ¡Fuera Chávez! Esa orden es ilegal. La Ley General de Administración Pública lo dice en el artículo 107 y subsiguientes. Ustedes tienen el derecho de incumplir esa orden. Tienen el deber de incumplir esa orden. Esto es ilegal. Nosotros podemos ejercer nuestro derecho de ir a casa presidencial con los sonidos y ejercer y decir lo que queramos ahí. Esa es la libertad de expresión, es la esencia de la libertad de expresión. Ser escuchado. ¡Vamos todos! Nosotros simple y sencillamente venimos a ejercer un derecho y ustedes no tienen por qué quitárnoslos. En este momento son ustedes los que nos están quitando ese derecho. Son ustedes los que nos están impidiendo. No es la orden que recibieron. Ustedes lo están impidiendo. Porque... Muy bien, compañero. Pero vean, compañeros y compañeros, no nos engañemos. No somos ni libres, ni soberanos, ni soberanas, ni independientes. Costa Rica tiene todo un aparato paramilitar formado por asesores israelíes, ¿sí? Los mismos que están bombardeando a las niñas y a los niños en Gaza, que están matando a centenas de niñas y niños. Costa Rica está tomada por un aparato paramilitar que los forma en una base militar que se llama el Murciélago. Costa Rica está tomada por el Comando Sur de los Estados Unidos, así que no nos engañemos. No somos un país libre, no somos un país soberano, no somos un país independiente, y lo que se llama nuestra fuerza pública, perdón, es una de las principales violadoras de los derechos humanos. Por ejemplo, las comunidades indígenas, como se ha desmovilizado. No, compañeros y compañeros, esto es un aparato paramilitar, el cual tenemos en Costa Rica desde hace mucho tiempo, y en esta casa presidencial hace poco tiempo, con alfombra roja, recibieron ¿a quién? A la comandante suprema del Comando Sur de Estados Unidos. Así que no nos engañemos y dejemos de creer que este es un país independiente, soberano y libre. Por favor, bajémonos, y a las compañeras y compañeros políticos dirigentes, por favor, que tomen. Aquí no van algunos compañeros dirigentes, vengan a denunciar esto. Compañero, venga usted, dirigente campesino, compañero de sombrero, el diputado Rosero, venga a denunciar esto a la policía, venga. ¿A quién denuncia, quién no? Así que no nos engañemos, por favor. La fuerza pública de Costa Rica está terminando siendo un aparato realmente paramilitar. Esa orden es ilegal. La Ley General de Administración Pública lo dice en el artículo 107 y subsiguientes. Ustedes tienen el derecho de incumplir esa orden. Tienen el deber de incumplir esa orden. Esto es ilegal. Nosotros podemos ejercer nuestro derecho de ir a casa presidencial con los sonidos y ejercer y decir lo que queramos ahí. Esa es la libertad de expresión, es la esencia de la libertad de expresión. Ser escuchado. Vamos todos. ¡Queremos pasar! ¡Vamos! ¡Entiendan! Esto es un acto de libertad. Nosotros simple y sencillamente venimos a ejercer un derecho. Y ustedes no tienen por qué quitárnoslos. En este momento son ustedes los que nos están quitando ese derecho. Son ustedes los que nos están impidiendo. No es la orden que recibieron. Ustedes lo están impidiendo. Porque la Ley General de la Administración Pública y el deber de obediencia es muy claro. Ustedes no tienen por qué cumplir una orden ilegal. E impedirnos el paso de aquí a casa presidencial es un acto ilegal, es un acto dictatorial. Compañeros y compañeras, en realidad es una vergüenza esta situación. Yo soy de Punta Arenas. Yo defendí en el 95 la ley de pensiones. Fui derroteado y encarcelado. Aquí estoy, defendiendo a los activos. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí, pero aquí estoy como pensionado. Compañeros, los equipos pueden ir a pie. ¿Por qué no llevamos los equipos a pie? Llevémoslos caminando. Nadie nos puede impedir. Si los carros no pasan, los equipos sí pasan. Pasan los equipos a pie. Porque a mí me da vergüenza. Esta marcha me da vergüenza como educador que soy. Llegó la gente allá a pasear y todo el mundo para atrás. Esto no es una protesta del magisterio de aquellos tiempos. Hagámonos sentir, compañeros. Calentemos esa casa presidencial. Calentemos y hagámonos sentir, compañeros. ¿Dónde están los dirigentes del magisterio? Llevemos el equipo a pie, compañeros. No nacimos en carro. Llevémonos a pie, compañeros. Nadie lo puede impedir. De seguir luchando, como dijo la compañera Natalia, yo fui criminalizado por participar en las protestas del 8 de noviembre de 2012. Ahí un grupo de comunidades de Occidente vinieron a manifestarse frente a la Caja del Seguro Social en contra de los recortes, como estamos haciendo hoy, y fueron garroteados por el gobierno de Laura Chinchilla, y muchos de nosotros fuimos criminalizados, y sin embargo seguimos aquí en pie de lucha, dando la defensa, dando la pelea por la defensa de la seguridad social de nuestro país, porque son la Caja. Es no solo institución benemérita, sino una institución muy querida porque es una conquista del pueblo y de la clase trabajadora. Y no vamos a permitir que un grupillo de ricos voraces que quieren hacer claves de oro con la salud, perdón, no, con la enfermedad de la gente, no la roben. Por eso, compañeros y compañeras, seguimos adelante, ni un paso atrás, seguimos en la lucha. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Adelante, compañeros y compañeras. ¡Viva el Frente! ¡Viva el Frente Nacional de Lucha! ¡Viva la clase trabajadora! Agradecerles a todos y todas que se hicieron presente el día de hoy. ¡Qué puta! Nosotros integramos el Frente Nacional de Lucha, que corresponde a más de 60 organizaciones que deseamos pelear por la salud pública, la educación, la seguridad hídrica, la soberanía y seguridad alimentaria, la cultura. Apoyamos movimientos feministas y campesinos. Estamos sumamente agradecidos porque consideramos que la participación de todos los integrantes de estas organizaciones del Frente fue un éxito. No va a ser la primera ni la última marcha. No nos vamos a cansar de movilizarnos. No nos vamos a cansar por más que este presidente busque obstaculizarnos. Simplemente todos estos intentos de apagar nuestra voz han hecho todo lo contrario: aumentar nuestro ímpetu, nuestro espíritu de lucha. Así que, compañeros, hoy la lucha empieza, hoy los movimientos sociales se despiertan. No le tenemos miedo al presidente ni a nadie del Ejecutivo. Que les quede claro, por más que nos obstaculicen, seguiremos y seguiremos alzando la voz, seguiremos movilizándonos. Que tenemos la firme convicción que después de esta marcha pacífica del día de hoy, el señor presidente de la República nos convocará a todos los sectores a inmediato plazo para hablar de todos estos temas de trascendencia y urgencia nacional. Repaso. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos artistas de teatro y tenemos unas palabras para nuestro presidente, unas palabras basadas en el discurso El Gran Dictador. Muy buenas tardes, este es un mensaje del gobierno de la República. En nombre de nuestro honorable presidente, perfectísimo Rodrigo Chávez. Un mensaje para todas las personas que se presentaron el día de hoy a esta marcha. Estudiantes, trabajadores, en fin, todas las personas que están acá. El mensaje es el siguiente. El mensaje dice esto: no hay plata, no hay paso, no hay derecho a decir nada. Si tuviéramos plata, con mucho gusto se las damos. La plata que había se fue para otras partidas. Sigue diciendo, ¿no?, que podríamos pensar muy racionalmente que un país que está envejeciendo, que tiene cada vez menos estudiantes, no debería de encarcelarse a la idea de un 8% del PIB. Es una medida populista, según palabras de nuestro presidente. Perdón, lo siento, pero la verdad es que La verdad es que yo ya no sé si quiero ser como el presidente. Yo simplemente sé que quisiera ayudar a todos si fuera posible, a todas las personas, a haitianos, a venezolanos, a palestinos, a todas las nacionalidades. Todos tenemos que ayudarnos, los unos a los otros. Los seres humanos somos así, queremos hacer felices a las personas. Este mundo es bueno y tiene lugar para todas las personas. Además, perfectamente puede darle alimento a todos. El camino de la vida puede ser libre, hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas con armas, levantando barreras de odio. El capitalismo nos trae abundancia, sí es cierto, pero también nos deja en la necesidad. Nuestra inteligencia nos ha hecho cínicos y el conocimiento nos ha hecho duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Hoy mismo, más que avances tecnológicos, hoy lo que necesitamos es más humanidad, más que inteligencia artificial. Necesitamos dulzura, bondad, empatía, señores, empatía. Por eso ni vengo. Hemos avanzado mucho, muy rápido, pero también nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Estudiantes, trabajadores, ciudadanos, todas las personas que nos hemos presentado aquí, les digo, no se dejen engañar por esas personas que realmente nos desprecian, reglamentan nuestras vidas, nos dicen qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, a quién tenemos que bloquear. No se dejen engañar por esas personas que creen que somos máquinas. Ustedes no son máquinas, no son animales ni ganados, son personas, son costarricenses. Son el amor de la humanidad en sus corazones, no el odio, por favor. A todas las personas que me están escuchando el día de hoy, yo les voy a decir que aunque vivimos en un sistema que esclaviza personas inocentes, que tortura personas inocentes, el odio y estas dictaduras van a caer. Y el poder que se le había quitado al pueblo y que se le está quitando al pueblo el día de hoy, se le va a reintegrar en algún momento. Y todas estas dictaduras van a caer si nos unimos. Ustedes, ciudadanos de Costa Rica, tienen el poder. Tienen el poder de crear. Tienen el poder de crear felicidad, de hacer máquinas y de hacer de esta vida una maravillosa aventura. Por favor, en nombre de ese poder, unámonos en nombre de la democracia, unámonos todos juntos, todas juntas, para hacer real ese país, para hacer real también un país digno, un país que le asegure a las personas, a todas las personas un trabajo, a toda la juventud seguridad y a la vejez también seguridad y estabilidad. Pero bajo la promesa de estas cosas que tanto necesitamos, las ratas subieron al poder y nos mintieron. Nunca han cumplido lo prometido y no lo van a cumplir. Dense cuenta, no lo van a cumplir. Por eso, hoy gente, unámonos todos juntos, todas juntas para hacer cumplir lo prometido. Para derrocar el odio, la apatía y la indiferencia que nos están mostrando las autoridades. Unámonos para tener un mundo con corazón, un mundo en donde las humanidades, el arte, la política, las ciencias, la tecnología, el progreso nos conduzcan a la felicidad. Unámonos todos juntos por un mundo con corazón. Ya es hora, ya es hora. Este es el momento de unirnos, este es el momento de unirnos y luchar por lo que se nos ha robado. Continuamos. Y bueno, les invito entonces a que vayamos saliendo a la calle principal y nos vayamos colocando entonces para salir hacia Fuente de la Hispanidad, que el bloque que viene desde Plaza de la Democracia ya está llegando. Y tenemos una manta de la FEUR por si algunas personas quisieran apoyarnos llevándolas. ¿Ah?